Cooperativas Anarquistas, publicado el 2 de junio del 2011 por RZO, para el sitio de internet bitácoraanarquista.wordpress.com. Este artículo se concentra en las cooperativas de trabajo asociado, también conocidas como cooperativas de producción. La forma de organización de una cooperativa ha existido desde los comienzos de la civilización, pero nunca fue implementada en gran escala, ya que el autoritarismo, imperialismo, feudalismo y eventual capitalismo ha siempre dominado la organización social. Las cooperativas, como las conocemos hoy, comenzaron a funcionar en el Reino Unido en el siglo XVIII. La relación entre el anarquismo y el cooperativismo está basada en el ámbito organizacional. Una cooperativa es una asociación voluntaria y autogestionada cuyo objetivo es el beneficio común de los socios. Puede tomar varias formas: cooperativa de consumidores, de negocio, voluntaria, de trabajadoras, entre otras. La forma cooperativa que más se adapta a las ideas anarquistas es la cooperativa de trabajadoras. Esta cooperativa se diferencia de las otras por estar controlada democráticamente y de la propiedad de sus trabajadores. Todos los trabajadores participan en la toma de decisiones o tienen el poder sobre sus administradores. También pueden contratar administradoras, los cuales vienen a ser empleadas de la cooperativa. Desde una perspectiva anarquista, lo ideal es que no existan empleados y que todos los trabajadores autogestionen la cooperativa por medio de asambleas, ejerciendo las decisiones por consenso. Esto consume bastante tiempo, pero es lo ideal ya que los trabajadores tienen el poder sobre lo que ocurre en la cooperativa y nadie puede ser implementado si todos no están de acuerdo. Cuando los trabajadores saben que trabajan por su propio beneficio, harán todo lo necesario para que la cooperativa florezca. No habrá corrupción, robos o sabotaje, ya que es del interés de todos que la cooperativa funcione adecuadamente. Los trabajadores que provengan de negocios capitalistas recuperarán su dignidad, antes siendo explotados por sus antiguos patrones. Y digo explotados porque trabajo a sueldo es igual a la explotación. Esta es la razón. En una empresa capitalista, lo usual es que el superávit se lo quede el patrón. Si bien hay empresas que otorgan dividendos a sus trabajadores, esta práctica es cada vez más rara. En Estados Unidos, la fuga de empresas manufactureras y el crecimiento del sector de servicios ha ocasionado que se pierda todo lo conseguido por el movimiento obrero, incluyendo beneficios y dividendos. El sector de servicios es muy mal pagado y casi no existen beneficios. Un sueldo fijo es entonces explotación, porque el trabajador no recibe a cambio de ningún aporte económico justo con respecto al fruto del trabajo. Contrariamente, en una cooperativa de trabajadoras, todo el superávit se reparte equitativamente entre todas las trabajadoras. La equidad también permite un responsable uso del presupuesto. No existe un patrón que pueda disolver la empresa cuando le plazca, como ocurrió en Argentina en 2001. El único inconveniente con las cooperativas de trabajadoras es que estas continúan funcionando en una economía libre de mercado. En este tipo de economía todo tiene un precio y es necesario optimizar las ganancias y la eficiencia, a pesar del costo social. Estas presiones priorizan las ganancias en vez de los trabajadores e interfieren con el objetivo de las cooperativas, el cual es la ayuda mutua. Es por esta razón que muchos anarquistas descartan a las cooperativas de trabajadores como una alternativa válida. Ellas piensan que la única solución es la revolución que acabe con el sistema capitalista. El problema con ese racionamiento es que ignora el hecho de que se necesitan experiencias para el periodo postrevolucionario. Sería muy difícil organizar la sociedad horizontalmente si la población no sabe cómo trabajar cooperativamente. La cooperativa es un paso adelante, ya que es una organización interna y funciona de acuerdo a los valores anarquistas, y estas operan al margen del sistema capitalista. Pero es ingenuo pensar que estas cambiarán el sistema. En el mejor de los casos, estas servirán para instruir a la población sobre valores como cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua. Valores imprescindibles para la futura sociedad anarquista.